los lanzamientos de bala y de jabalina, ¿con qué parte de su cuerpo el atleta aplica la fuerza? ¿Qué efecto tiene esa fuerza sobre la bala y la jabalina? Aplica su fuerza con el brazo y la mano. El efecto que tiene en la jabalina y la bala es que las hace llegar lejos.